segunda parte de la columna con nuestro amigo Mariano Mazzone. Me hace la seña porque recién le comentaba que toda esta cultura del éxito, vinculado al éxito económico o a la fama, es cierto que, bueno, los que tenemos algunos añitos arriba de los 40... Hable por ustedes. Bueno, por mi caso, en los 90 hubo como una expansión de esa idea, de esa cultura, de esa forma de pensar. Y le comentaba a Mariano que de todas maneras uno la ve completamente vigente, ¿no? No, que no quede la idea de que es algo que algo que refiere a unos años atrás, sino en todo caso en ese momento fue la expansión de ese sentido. Y le hice un comentario que un tema de reggaetón que escuché así al pasar la semana pasada, decía en un momento una frase más o menos parecida. Yo quiero lo que todo el mundo quiere, que es ganar millones y, no sé, y creo que decía, y conseguir una mujer linda como vos, algo así, decía. Okay. Pero me asombró, me chocó esa expresión de que lo que todo el mundo quiere es ganar millones. Bueno, es parte del sentido común cultural. Sí, digamos, es lo que yo te decía, seguimos bajo el ala del neoliberalismo y no es que... Yo lo que busco es quizás esos desvíos o esas formas de anomalía al sentido que se le da al sentido neoliberal, a esas formas anómalas o esas formas como, digamos, de puerta de salida, como puede ser quizás frente a los pocos recursos que salga algo como el trueque, por ejemplo, ¿no? Claro. De manera cultural, y que eso tenga que ver con el abarrotamiento. Eso me parece muy interesante, porque hay una diferencia ahí. Las vidas públicas que se muestran en la televisión, hoy en día, digo, si uno mira televisión a esta hora, está Intrusos, está todos esos programas de espectáculos donde claro, están hablando sobre gente del espectáculo. Están hablando sobre gente del espectáculo y que si tal se pelea con tal y todas estas cosas, la comidilla, digamos, de cuestiones personales, de personas que no tendrían por qué estar en o de otros programas, ¿no? Porque se habla de lo que sucedió anoche en el programa. Creo que en este momento no está Tinelli, pero cuando está Tinelli, al día siguiente se habla básicamente del programa anterior de Tinelli. Claro, son todos satélites de un mismo programa, ¿eh? Pero que tiene que ver de gente. A veces uno, bueno, confieso que no, ni siquiera tengo esos canales, los que hay estos programas, y uno a veces no se queda completamente afuera, no sabe de quién están hablando. Claro. Claro, sí. Porque hablan con total naturalidad de gente que ven en la tele, pero como si fuera hasta un amigo, un miembro de la familia. La llaman por el nombre de pila, ¿viste? Claro, tal. Claro. Vos decís, ¿quién? ¿Qué? Tengo un pariente nuevo y no me acordé. No, pero hay toda una cuestión de ahí. También está lo que en Estados Unidos se llamó el Star System, que también es una forma de que el mercado consume subjetividades. ¿Qué es lo que le pasó a Macaulay Culkin, por ejemplo? El de Mi Pobre Angelito. El de Mi Pobre Angelito. Como a los 8 años salta la fama y en 10 años termina completamente destruido. Porque el mercado lo consumió, o sea, digamos, lo comió en esas dos películas, lo vomitó y quedó ahí destruido al borde de la muerte con heroína, ¿no? Ajá. Entonces, ahí también hay como una cosa del Star System que un poco acá también está pasa también. De cabotaje el nuestro. De cabotaje, pero claro. pasa también. Sí, esa, claro, esa idea de cómo el Star System lo que hace es consumir en 1 año, 2 años, qué sé yo, a una persona y tirarla a la basura como si no fuese una persona, ¿no? Sino como uh-huh. si fuese un eslogan o un momento cómico en un programa de televisión. Como si fuera un objeto, ¿no? Tipo celular. Tiene 2 años de vida útil, se acabó, te tenés que comprar otro. Eso pasa con una persona. Es muy loco pensarlo en esos términos también, ¿no? Obsolescencia tecnológica, obsolescencia programada, pero de personas. Claro. ¿Cuánto tiempo puede estar en ese espacio de fama, los 5 minutos de fama que a veces se hablan? Bueno, hay una película que es muy interesante que trabaja esto, que es la de la hija de Francis Ford Coppola, Sofía Coppola. Es la primera película, la ópera prima de Sofía Coppola, donde lo que muestran es una mina que se va con su esposo porque el esposo era fotógrafo y va a hacer fotografías a Japón. A y claro, la mina a Tokio, Perdidos en Tokio se llama la película. Y ella está reaburrida, qué sé yo, y se encuentra con, ¿cómo es este actor? Bill Murray. Bill Murray, un actor famoso ya medio en decadencia. En decadencia, claro, que justamente lo que hace es, el Star System ya lo vomitó, digamos, y el tipo va a Japón a hacer una propaganda de, no de sé... De whisky. De whisky para ganar guitos. Sí. No tenía un mango. Claro, ¿no? Sí. Es como los jugadores cuando se van a jugar a Arabia Saudita o a Japón también, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, lo que están relatando. Hay algo de obsolescencia ahí, pero supongo que tiene que ver con el cuerpo. Muchos claro. de ellos se exceden como casos, qué sé yo, conocidos como el de Batistuta y otro que después casi no pueden ni caminar porque tendrían que haber parado antes de tiempo, antes de lo que lo hicieron para seguir sacándole, ¿no? Exprimiendo con billetes su capacidad, en este caso deportiva, ¿no? Uh-huh. Nos quedamos todos pensando a ver para dónde vamos ahora. No, lo que digo es que a mí lo que me interesa es fijarme quizás cuáles son las anomalías o las vías de escape. Bueno, cómo generar vías de escape o vías donde... porque el neoliberalismo, digamos, está en todos lados. Es esto que nos decían, las estructuras ya están en la calle, decía Foucault, ¿no? Uh-huh. O sea, las estructuras ya están en la calle. La cosa es de qué manera encontrar esas vías de escape, esa forma de transformar eso en otra cosa. Yo lo pensaba en ese sentido desde el abarrotamiento. El abarrotamiento como un modo de generar sentidos complejos y no de generar sentidos simplificados por la norma, hasta por la cuestión heteropatriarcal, digamos, o sea, hasta por la norma heteropatriarcal que dice que si Moria Kazan estuvo con dos tipos, es esto o lo otro, ¿no? O sea, como ahí se rompe, o sea, como si uno empieza a pensar el sentido complejo de la cosa, como se empieza a romper hasta cuestiones de género, ¿no? De género, étnicas, sexuales, y que empiezan a generar otras vías de escape y otras salidas a esa Star System o ese sistema exitosista, meritocrático y demás. Sería como parte de una pequeña revolución, ¿no? Empezar a pensar de esa forma para desprenderse de todo esto a lo que nos lleva el sistema en algún punto. Sería, sí, una vía de escape. Lo que pasa es que ver si la vía de escape es como Kafka, ¿viste? Cuando vos lees Kafka, Kafka está todo el tiempo tratando de salirse de la burocratización y siempre se encuentra con más burocratización. Y acá es más o menos lo mismo. O sea, uno cuando encuentra una vía de escape, después, cuando un adolescente se rompe los pantalones para parecer rebelde frente a sus padres, después el mercado te pone los pantalones rotos en el escaparate, ¿no? Entonces ahí es como, bueno, ¿hasta dónde? Es muy difícil encontrar la vía de escape porque todo el tiempo se da un momento de obturación y un momento de despliegue.